Y comenzó un nuevo día. Desde su inicio, había dejado en Amanda un sabor amargo. Los recuerdos que tanto había intentado alejar se arremolinaban golpeando duro en su pecho. ¿Acusarme de adulterio? Pero es el colmo del cinismo. Amanda, puede acusarte de lo que se le antoje. Otra cosa muy distinta es que pueda probarlo. Pero Inés, es mentira. Bueno, te creo. Tal vez es solo una estrategia para que te asustes. Ay, por favor, quiero terminar con esto. Lo único que me interesa es firmar el divorcio. Y si para eso tengo que renunciar a todo, lo hago de una vez y punto. Eso es lo que quieren. Mira, tenemos que comenzar una etapa de negociación y eso lleva tiempo. No, con Sergio no se puede negociar. Él siempre pone las condiciones. Mira, en los años que tengo como abogada jamás he visto un divorcio civilizado. El comienzo siempre es de acusaciones, golpes bajos, sí, todo eso. Sí, claro. Y yo te aseguro que Sergio sabe de eso. Amanda, se está comportando como un macho herido. El dinero es siempre una excusa. ¿Entendés? Bueno, está bien, no me importa. Que se quede con todo. ¿Estás dispuesta a devolverle los $55,000? ¿Cómo? Ay, ese dinero es parte del todo. Perdona que haga de abogada del diablo, pero a esta altura, cualquiera sea tu decisión, vas a tener que negociar con Sergio. Ay, por Dios, me tiene acorralada, ¿verdad? No, esto es parte de su juego. Déjame que hable con su abogado. Cualquier cosa que sepa, yo te llamo, ¿sí? Bueno, está bien. Ay, Inés, gracias por todo. Eres una buena amiga. Todo va a salir bien. Todo era extraño para Amanda. Un día todo era prometedor y al siguiente, el mismo cielo, el mismo sol, se le aparecían tristes y sin sentido. ¡Amanda! ¡Qué casualidad! Oh, Vicky. Ay, discúlpeme, no la había visto. ¿Te compras? No. Bueno, sí. Vine a comprar esto. Son las cerámicas. Oh, por favor, déjeme ayudarla. No, se moleste, casi no pesa. ¿Cómo que no? Permítame. Ay. ¿Va para el barrio? Sí. Voy a tomar un taxi, la llevo. No, vale la pena, estamos muy cerca. Venga, aquí en el parque hay una parada. Amanda, yo ¿Sí? Yo le debo una disculpa. Sé que usted no llamó a la policía y tengo mucha vergüenza. Vicky, olvídelo, por favor. Lo importante es que usted está bien. Sí, estoy bien. Bueno, Miguel y yo... Bueno, creo que él se dio cuenta de lo que hizo y ahora... ¡Ah, taxi! ¡Taxi! Y aquí me tenés. Dejamos de casa. Vicky se complica mucho. Todo se le hace un mundo. Ajá. Entonces yo le dije, anda a hacer tus cosas y yo voy al súper. Además, a mí me encanta hacer las compras. Ahorro más. Bueno, me parece muy bien. Azúcar, café, arroz, macarrones, helados, algo más. Sí, deme 3 chocolates. De esos con nueces. A Vicky le encantan. Ahora sí, ¿cuánto es? 5,750. ¿De qué rompí, don Fausto? Ay, así está el costo de la vida. Todo va para arriba. Permítame, don Miguel, le voy a poner esto en una bolsa. ¿Y cómo van las cosas? ¿Qué cosas? No sé, el trabajo. Ah, bien, bien, todo muy bien. Quédese con el cambio, gracias. Bueno, Vicky, me alegro que nos hayamos encontrado. Cuando quiera, llegues a tomar un café, ¿sí? Está bien, gracias. Vicky. ¡Qué rápido regresaste! Miguel, es que me encontré con Amanda y ella me ofreció a traerme en el taxi. Muchas gracias, Amanda. Por nada. Hasta luego. Amanda, ¿sabe? Necesito un corte de pelo. ¿Puede atenderme en un rato? No sé. Creo que no. Tendría que ver el cuaderno de citas. Ah, es con cita. Sí. Bueno, ahora llego. Está bien. Hasta luego, Vicky. Hasta luego. Oh, caray, ni que hubiera visto al diablo. Dani, mi tata está mansito, mansito. ¿No te imaginas? Parece otro. Es más, hoy se levantó cantando y todo. Entonces aprovechate. Hoy a las 5 es el ensayo del grupo. ¿Sabes? Me están proponiendo que me una a ellos con la guitarra. Y están buscando a alguien que cante. Es tu oportunidad. Ay, Daniel, no. Lo que sabía de música creo que se me olvidó hace... Eso no se olvida. Yo te puedo dar clases. ¿Qué te parece? No sé. Además, cantar en grupo... Ay, no, eso es otra cosa. No es un grupo profesional. Todos estamos empezando. Ay, vamos, vamos, si conoces. Bueno, está bien. Pero tengo que pedirle permiso a Amanda para que me deje salir antes de las 5. ¿Sabías que ayer salió con mi tata? Me lo imaginé. Parece que están muy emocionados, ¿eh? ¿Quién le iba a decir? Parece como si fueran dos chavalitos. Bueno, no tan grandes. ¿Cómo que no? Ay, Dani, ¿tu papá tiene como 40? 42, un momento. Bueno. Y Amanda no dice la edad, pero yo calculo que debe de tener como 35. Por dicha que a nosotros nos falta tamaño poco para llegar a esa edad. Tengo que ir a la reserva biológica el fin de semana. Y, bueno, pensé que... ¿Te gustaría venir conmigo? Mauricio, yo sé que... Bueno, anoche la pasamos muy bien, pero quiero que se quede así. ¿Qué? Por favor, Amanda. Somos demasiado grandes para ponernos en estos planes. No, yo no te estoy diciendo... ¿No te estoy proponiendo que te cases conmigo? Solo que pasemos un fin de semana juntos. Ya. Lo entendí perfectamente. Amanda. No soy ninguna tonta. Y te repito que lo dejemos así. Amanda. Este no es un buen momento para mí, Mauricio. Por favor. Tengo muchos problemas. ¿Pero cuáles son tus problemas? ¿Escoger el esmalte de uñas? ¿O resolver el color con el que te vas a pintar el cabello? Ay, por favor. Eres un grosero. Adiós, Miss Universo. Maldición. ¿Por qué nada puede salirme bien? ¿Aló? ¿Sala de belleza Venus? Sí. ¡Hable! Amanda, ¿por qué mientes? Mentir es algo feo, muñeca. Ya basta, por favor. Me va a decir quién es usted. ¿Quién es usted? Bien. Muy bien, señor amigo de Sergio. Dígale a su amigo que no le tengo miedo y que se puede ir al infierno.